Corresponsales del Pueblo informa. Conformado este viernes Estado Mayor Alimentario del Sector Educativo, dando cumplimiento a lo establecido en el texto de la Convención Colectiva Única y Unitaria del Sector Docente, en la mañana de este viernes se instaló una mesa de trabajo en la zona educativa del Táchira, donde ha sido conformado el Estado Mayor Alimentario del Sector Educativo. En dicha reunión estuvieron presentes voceros del Instituto de Previsión y Asistencia Social del personal del Ministerio de Educación de la zona educativa, así como también voceros de los sindicatos de docentes, administrativos y obreros. Con dicha acción se busca establecer en cada localidad donde hace vida el docente el acceso a la alimentación, y eso es para nosotros de alto significado, porque además de tener un bono alimentario, se está buscando la manera de que el docente sea proveído de alimentos, máxime cuando se ha desatado una ola de especulación y de inconsciencia irracional donde la gente acapara para luego revender a precios groseros, informó Eleazar López Silva en diálogo con prensa CDP. Cada vez nosotros nos acercamos más hacia lo que son los indicadores de que Venezuela definitivamente está pasando por un proceso revolucionario de fondo. Fíjense usted, en relación a la pregunta que me hace, que estamos acercándonos a lo que Eduardo Galeano llamaba la utopía, ¿no? Pues de pronto hay gente que no entiende que damos 10 pasos y de pronto el sueño se nos aleja 20 pasos, pero de eso se trata, de caminar, porque si no, pues no nos desplazaríamos hacia lo que es el sueño, a lo que son los nuevos paradigmas. Fíjense que en el caso de en esta convención que acaba de firmar el Magisterio Venezolano, tiene la particularidad de que es una convención única y unitaria, porque de alguna u otra manera pasa a beneficiar no solamente el docente responsable del ejercicio de la pedagogía directamente con los niños, con las niñas y con los adolescentes, sino que también de alguna u otra manera beneficia al personal administrativo y beneficia al personal obrero. Todos fueron de alguna u otra manera abrazados en un lazo de unidad a través de esta convención, que no solamente tiene la reivindicación desde el punto de vista de cláusulas salariales directas, sino que tiene un aspecto amplio de propuestas con eso que usted decía, que tienen que desatar en articulación programas que tienden o llevan directamente al beneficio de lo que son la garantía de las viviendas para los educadores. Ahorita mismo estamos aquí en este momento haciendo la discusión para un programa que se llama el TRAC, que son montar los comités dirigidos a establecer en cada localidad donde hace vida el docente la alimentación. Y eso es para nosotros realmente de alto significado, porque además de tenerse un bono alimentario, se va a buscar la manera de que ese acercamiento del docente directamente con el ser proveído de alimentos es para nosotros muy importante.